Archidona Playback presenta Gala contra el Cáncer. Día 12 de julio a las 21:30 horas en el Colegio San Sebastián. Ven y disfruta de una noche llena de sorpresas y de ritmo por una buena causa, por quien más nos necesita. Archidona Playback, 12 de julio a las 21:30 horas. Organiza Ilustre Ayuntamiento de Archidona. Colabora Amigos del Playback. No faltéis, Archidona Playback, Gala contra el Cáncer. Waving your banner all over the place.